noche a la espalda, como un enigma en la oscuridad. Te adiviné, ligada a las estrellas que me controlan a millones de años luz. El bien y el mal, reina de la noche, si me tienes que llevar, hazlo legal. Te intenté convencer, escondiendo el tiempo, que la noche duraría más. Y cobijé en tu manto mis planes de mañana, pues comprendí que estaba tu merced. Reina de la noche, en aguas hechas del bien y el mal, reina de la noche, déjame hacerte el amor, que pronto sale el sol, y si me tienes que llevar, hazlo legal. Qué dulce confort después de ver mi vida como en Technicolor, las fotos de ayer como en un flash se agolpan.